Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Crece el temor a una escalada de la tensión tras el ataque de India a zonas controladas por Pakistán. Ucrania ataca con drones Moscú y otros lugares de Rusia pocos días antes de la ceremonia del Día de la Victoria. Friedrich Merz, elegido canciller de Alemania en la segunda ronda de votación en el Parlamento. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. India ha lanzado ataques militares contra lo que denomina infraestructura terrorista en Pakistán y en la Cachemira administrada por este país. Islamabad está dispuesto a tomar represalias. El Ministerio de Defensa indio informó de que sus fuerzas armadas habían atacado 9 lugares poco después de la 1:30 de la madrugada del miércoles, hora local. El ejército pakistaní dijo que 6 lugares fueron atacados en la Cachemira controlada por Pakistán y en la provincia oriental pakistaní de Punjab. Pakistán dijo que 8 personas murieron, entre ellas un niño, y que otras 35 resultaron heridas. La tensión entre los dos países vecinos había ido en aumento desde que, en abril, unos hombres armados atacaron a turistas en la Cachemira controlada por India, causando 26 muertos. India acusó a Pakistán de estar implicado en el atentado terrorista, pero este último país lo negó rotundamente. Según las fuerzas indias, los ataques del miércoles fueron en represalia por el asalto y dijeron que solo habían atacado posiciones extremistas y que no había muerto ningún civil. Sin embargo, Pakistán ha desmentido esta afirmación. Asegura que todos los lugares atacados por India se encontraban en zonas civiles. El primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, advirtió de que su país tomaría represalias. En un comunicado dijo: «Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada a este acto de guerra impuesto por India». Añadió que su país y sus fuerzas armadas saben muy bien cómo enfrentarse al enemigo. Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques con drones en Moscú y otros lugares de Rusia a pocos días del 9 de mayo, fecha en que se conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Según el Ministerio de Defensa ruso, un total de 105 drones lanzados por Ucrania fueron interceptados hasta el martes por la mañana, incluyendo 19 que fueron derribados cerca de la capital. No se informó de heridos, pero 4 aeropuertos en Moscú y sus alrededores se vieron obligados a cerrar temporalmente. La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró unilateralmente la implementación de un cese el fuego de 3 días desde la medianoche del jueves. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el martes que el alto el fuego tendrá lugar. No obstante, agregó que Rusia responderá inmediata y apropiadamente si Ucrania continúa tratando de atacar posiciones e instalaciones rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien pide un alto el fuego incondicional de 30 días, calificó la propuesta de Putin de montaje teatral. El martes, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dio a conocer que líderes de más de 25 países asistirán el viernes al desfile militar del Día de la Victoria. Entre los invitados se hallan los presidentes de China, Xi Jinping, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Ushakov señaló que Putin tiene previsto reunirse con Xi el jueves para hablar sobre una serie de cuestiones, entre ellas la situación en Ucrania. Sintoniza el Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Friedrich Merz ha sido elegido canciller de Alemania en la segunda vuelta de la votación parlamentaria el martes por la tarde. En la primera, que tuvo lugar ese mismo día, no consiguió la mayoría. Merz era el candidato de la alianza formada por la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y la Unión Social Cristiana de Baviera, CSU, que ganó las elecciones generales del país en febrero. Se anticipaba que obtuviera la mayoría con el apoyo de los legisladores del Partido Socialdemócrata, SPD, socio de coalición de la CDU y la CSU, pero se quedó a 6 votos en la vuelta inicial. Era la primera vez que un canciller alemán no salía elegido en la primera votación. Se desconoce quién se opuso. La emisora pública alemana ZDF informó de que algunos miembros del Partido Socialdemócrata podrían haber votado en contra de Merz, ya que su bloque había impulsado en enero una moción para endurecer las normas de inmigración en el Parlamento con la ayuda del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó el martes que los principales socios comerciales, entre ellos Japón, están negociando con su país y que la Casa Blanca podría anunciar acuerdos esta semana. Bessent hizo este comentario en Washington mientras rendía testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes. Indicó: «Muchos de nuestros socios comerciales nos han hecho buenas propuestas y estamos en el proceso de renegociarlas». Agregó que espera ver una reducción considerable de aranceles, barreras no arancelarias, manipulación de divisas y subsidios. Asimismo, predijo que Estados Unidos firmará acuerdos con la mayoría de sus socios comerciales para finales de este año y que su país ha estado negociando con 17 de ellos, pero que aún no lo ha hecho con China. Pese a ello, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró optimista y dio a entender que habrá negociaciones con Pekín. Afirmó: «Desean negociar y tener un encuentro. Nos reuniremos con ellos en el momento apropiado». Tanto la Secretaría del Tesoro como la Oficina del Representante de Comercio dieron a conocer que esta semana Bessent y el titular de Comercio, Jamieson Greer, se entrevistarán con sus homólogos chinos en Suiza para hablar sobre asuntos económicos y de comercio. El emperador emérito de Japón, Akihito, fue hospitalizado el martes en Tokio para someterlo a un chequeo del corazón. Akihito, acompañado por la emperatriz emérita Michiko, salió el martes de su residencia en el Palacio de Akasaka para dirigirse al hospital de la Universidad de Tokio. Hacía 13 años que no lo internaban. La agencia de la Casa Imperial dio a conocer que el domingo se había diagnosticado una alta posibilidad de que el emperador emérito padeciera isquemia miocárdica, que ocurre cuando hay insuficiencia de flujo sanguíneo de las arterias coronarias al músculo cardíaco. Si bien Akihito, de 91 años, no ha acusado ningún síntoma, se someterá a un examen médico detallado en el hospital. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.